Yo, que pago con Zul 2004 para gato. Vamos a ver quién es barato. Y que pago más, y que pago más. Estos tipos se creen que esto es broma. Y que pago más, y que pago más. Y tú lo ves como es que se desploma. Tú tranquila, yo ando con el cabo de goma. Para los que tienen, bulean en mi zona. Me ponen arisco cuando Volteo se asoma. El que me quiera pillar, que se tire la maroma. No importa si no te sale, pues yo vengo a la cañona. Si no te gusta, pues que no te lo coma. Si tú no quieres que te joda, no joda con las personas, no amenaces. Mis cachucos no hablan tu idioma. Ave María, pero que envidia cabrona. Hablan de rey de Roma, pero no cuando se asoma. No me perdona, yo no ando en la mamona. Y a tu chipluma, como las palomas. Yo soy así, enchapado a la antigua. Antes de tirarme, primero averigua. Uno nebulió, el otro se bocó, pero ninguno tiró. Sabes más que la nigua. Dale mano ahora que pago con sur. Vamos a darle con actitud. Aquí nadie tiene sangre azul. Sombra, quieren asustarme. Aunque tiren y hagan vudú. Enredándome en un chanchú. Muchos me quieren ver en ataúd. Duda y cáscara, eso eres tú. ¿En quién tú crees que Volteo confía? Me desafía, luego pretende que me ría. Tú no me mires con la cara derretida. Andería, déjame probar la puntería. Coger esta alpía y borrarle las estrías. Lo mío rapidito, mi lírica es Lucía. Creo que tengo que sonarlo y se le quita la manía. Estoy esperando que se dé una lambía. Me dijo era sordo, pero sabía lo que había. Veía pasar el tren todos los días. Bicho palosco y no se quitó de la vía. Y me lo llevé, mala mía. Sí, ya. No soy barato, ni canto garabato. Yo canto lo que vivo, no soy ningún pelagato. Yo hago esto pa' vacilar un rato. Y bocones como tú en la raya los mato. Yo, 2004, Julio Volteo. Mete mano ahora que pago con sur. Vamos a darle con actitud.